atardecida en el campo, trasnochada en la ciudad. Bacanales, agenda y un tema non santo. Tierra, Monsanto, semillas. Otras yerbas, luz de acá. Y otras, para la pacha también. Rectificar, ser es la cuestión. Paul Éluard. En la voz del viento, Raúl Barbosa. Luna vieja, los peces de fuego, del poeta Pablo Mercader. En la piedra, el grillo de la zamba de Atahualpa. El 14, la conciencia. Late un corazón, oigo tu voz, el tango es el carnaval de mi voz, no venderá, verde, dime que labios de miel que ven, de mí ven y salo bien, son el mundo que y en el fino cristal de nuestro lugar. Thank you. Programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. Anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios. ¡Acción! Una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares, capacitados por Cine en Movimiento. Cine de los Barrios. Viernes 7 de septiembre, 18 horas. Centro Cultural Estación Provincial. Invita Revista La Pulseada y Cine en Movimiento. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Logia Mistonga. Un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas, Radio Nauta, FM 106.3. Bacanal. Programa 14 de Logia Mistonga. Buenas noches, Radionautas. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amiga. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Ahí estamos. Buenas noches, mis tongos. Bien. Tongos, tongos. Bien. Bueno, amigo. Amiga, programa número 14. Tal cual lo predecimos al final de nuestro programa número 13. Estamos aterrizando como podemos. Como podemos. Terrible la pista hoy. Bien. Bueno, entonces vamos a tirar, ¿no? Una data para que nos hagan señas de luces. Bien, ¿sí? Bien, vía bien. El Facebook, a la página de Logia Mistonga, estamos conectados. Si no, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar vía telefónicamente al 512-1690. Bien. Bueno, también hay una página en internet. Es verdad. Sí, nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. Bien, todos los medios. Todos los medios, estamos abiertos. Y si quieren acercarse hasta el Olga Vázquez, bien, estamos en calle 60 entre 10 y 11. En el primer piso. En el primer piso, exactamente, hay una escalerita por ahí. Bien ahí, es verdad. Bueno, llegamos al 14, amigo. Llegamos. Sí. Acá estamos, maestro. 14. Terrible, ¿no? El maestro agita mano. Mano, tenemos un vidrio hoy. Hay un vidrio. Hay un vidrio, hay un vidrio. Es verdad. Vamos a ir. No, el 14 era transmutación. Transmutación. Bien. Terrible. Estábamos hablando de eso. Bueno, va a haber peces de fuego. Peces de fuego. Es una invitación a que se queden. Es verdad. Es verdad. Bien. Seguimos con lo que usted quiera. ¿Por dónde la flasheó? ¿Por dónde la flasheé esta vez? Bueno, aparecieron tres palabras que van a atravesar el programa, me parece. La semilla, la siembra, la cosecha, el agua, la tierra. Fueron más de tres. Fueron más de tres. Bien. Anduvimos por ahí, anduvimos por la metamorfosis. ¡Upa! Sí, doble septenario. Doble septenario. ¿No? El 14 constituido por el 7. La suma de dos números 7. Intento recordar nuestro programa número 7. Oh. No tengo memoria, mira. Programa me hacen así. Explotó en el 7. Bueno, bien, bien. Sí, sí. Estamos en el doble en de el ese doble. Programa. Es verdad. Bien. Número de los cambios. Número de los cambios. Número de los cambios. El 14. Sí. Uh-huh. Dicen que doblemente afortunado. Bien, amigo. Redoblemos la apuesta entonces. Redoblemos la apuesta. Desde Logia Mistonga. Bueno, vamos a abrir. ¿Qué le parece si empezamos invitando a la gente? Bien. A que se arrime al tango. Es verdad. ¿No? Sí, sí, hay mucha data para tirar. Ajá. Para que... muchos espacios, sí, en realidad, durante la semana, para que puedan concurrir, bailar, practicar. Claro que sí, que se acerque la gente, que las milongas son fraternales. Es verdad, ¿no? Al menos todas. Las que pasan por la logia. Bueno, sí, es verdad, sí, es verdad. Podemos bueno, arrancar, ¿no? Con diciendo la data de los lunes, por claro. ejemplo, que está la Milonga La Mariposa, uh-huh, todos los lunes en la Salamanca, a las 22 horas. Previo tiene una clase a las 20, me parece, con Ramiro sí. Nievas. Hermosa Milonga, musicaliza Fernando Cingarelli. A la ambiente, gorra. A la gorra. Claro. Muy buen ambiente, muy lindo. En la Salamanca, en la esquina de... 10, esquina 60. 1060, bien. Frente al Olga, nomás. Están buenísimas las empanadas de la también. Salamanca. Están muy buenas, es sí, verdad. Sí, llegan con hambre. Salud. Salud, amigo. Salud, no lo queríamos traer, pero bueno, el 14 también. El 14, sí. En el sentido común, ¿no? Y propiciado por nuestra cultura, representa... Es el borracho. El borracho. Es el borracho. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Borracho y sensualidad, amigo. Borracho y sensual. Bueno, yo no soy muy sensual cuando me ¿no? emborracho, amigo. No, para nada, digo, ¿no? Creo que casi nadie. No. Se nos deforma la cara. Usted agita, ¿no? Y las palabras. Bueno, hablando de palabras, discúlpeme, amigo. Diga. Antes de seguir con la data, ¿no? En diga. Nuestra agenda que, bueno, ya la vamos a continuar. Los lunes los tiramos. Bien. Pasaba una tanda de tangos. Es verdad. Hermosa tanda. Exactamente. Que empezaba con el tango Siete Palabras. Siete Palabras. En la orquesta, interpretado por la orquesta de Di Sarli. Seguía Champán Tango, un poquito de burbujas por ahí con el cuarteto de Roberto Firpo. Y aparecía una dama llamada Felicia. Felicia. Con la orquesta de Adolfo Carabelli. Espero que la hayan disfrutado. Yo mucho. Bueno, me alegro. Hermosa tanda. Bien, me acordé de una cosa, amigo. Los lunes hay una clase, ¿no? Es verdad. En el Olga Vázquez. Es verdad. De tango, que es Así no se baila el tango. Así no se baila el tango. Con María Luz Guevara, Rocío Pasarelli, todos los lunes a las 21 horas. Exactamente, está de 21 bueno. a 23. Está apropínquense bueno. también, después se pueden cruzar a la Salamanca. ¿No? Claro. Y le damos continuidad a las cuestiones de la Salamanca para acá. Esto nunca nos frena, no frena nunca, es terrible. Exactamente. ¿Qué más tenemos en el Olga Vázquez? En el Olga Vázquez tenemos los jueves la práctica del Olga, uh-huh, también con una clase de Ramiro Nievas a las 20:30 horas, a las 22 la práctica para que la gente venga o se quede practicando. Un espacio muy bueno para arrimarse, la verdad que fraterno. Estamos con eso, ¿no? Estamos con eso. Bien. Un lindo espacio. Se puede venir a tomar algo, se puede comer algo también, se puede bailar mucho y conocer gente nueva también. Sí, como alguna vez dijo usted, se puede sentir. Es verdad. No estamos libres de prejuicios al momento de la danza. No importa cómo bailes. Exactamente. Lo bueno es sentir. Bien, amigo. ¿Tenemos algo para este fin de semana de tango en La Plata? ¿Qué tenemos? Claro que sí que tenemos. ¿Qué tenemos para el fin? Bien, en el espacio Lucamba, ¿sí? Espacio que está situado en la calle 61, entre 10 y 11. Bien. Bueno, ahí se organiza una milonga. Es verdad, también ¿sí? hay una milonga. Con un trío muy interesante. Con una clase un trío que se juntó. Un trío que se juntó, bueno. Está Ulises Delville, Fernando Cingarelli y Roberto Tito Acuña. Tito Acuña. Y sus múltiples, ya diremos una que otra denominación de Roberto Tito Acuña. Muy bien, esta milonga es da comienzo a las 10 de la noche. Es a la gorra también. Es a la gorra. También tiene una clase previa, ¿no? La milonga. Claro, con clase previa. Con ese trío. A la gorra, es todo a la gorra. Qué bueno. Qué bueno que los espacios, ¿no? Uh-huh. Se están como multiplicando y se multiplican a la gorra. Sí. Está bueno. También, a ver, tengo ganas de decir, no sé, no es por el lucro monetario la organización a la gorra, me parece, ¿no? Es abrir la posibilidad de que la gente se acerque. A todo aquel, es verdad. Claro. Abrimos el programa también el 14, es conciencia. Bueno, tengamos conciencia de que esto es arte, gente. Es verdad. ¿No? Y los 2 pesos, esos celestinos que a veces ponemos, hablan de nuestra valoración. Valoremos el arte. Sí, el arte que nos brindan, el arte que compartimos, el arte que hacemos acá también en la radio. Sí, sí, arrímense en los espacios, es fundamental. Bien, entonces, milonga en el espacio Lucamba, 61 entre 10 y 11, a partir de las 8 de la noche, clase, y a las 10, milonga la gorra. Un lugar muy lindo, sí, a bailar. Muy lindo, muy lindo, es verdad. Bien. Bien. Hoy se puede ir a la corchea melódica también. Sí. Finalizado el programa, se puede ir a comer algo. En lo de Raúl. Sí, sí, claro que sí. ¿Dónde queda lo de Raúl? 23, 43 y 44. Ahí está. Y hay música en vivo, ¿no? Y hay música en vivo. Un baluarte. Hay precios accesibles. La entrada es gratis. Está bueno. Siempre nosotros ponemos, ¿no? Baile, comida, música. Amigos. Hermanos. Bueno. Y la gorra. Y la gorra, claro. Es parte de la familia. La milonga de hoy, la corchea melódica, como bien decía usted, amigo, no se cobra entrada. No se cobra entrada. Digo, hay que aprovechar. Está bien, es un espacio más. Está es bueno. Un espacio, espacio más. Grande. Exactamente. Está bueno. Bueno, el jueves entonces nos Olga encontramos Vázquez. Acá en el Olga. ¿Sí? A partir de las 8:30, con la clase que usted mencionó. Con Ramiro, es verdad, y a las 22 con la práctica. Muy bien. Bueno, seguimos entonces en esta... Teníamos, perdón, ¿una ¿eh? Más? Perdón, ¿qué? Sí. Dígame. Sí, yo quiero pasar un chivito. Sí, por favor. A partir del lunes 10, martes 11 y miércoles 12, sí. Acá en el Olga Vázquez va a haber un taller, esto va a ser estos 3 días nada más, muy bueno para aprovecharlo. Uh-huh. El taller es de expresión y danzas nativas. Ajá. Zarpado. El taller lo va a coordinar Juan Saavedra. Para el que lo conoce, es para aprovecharlo. Y el que no lo conoce, le digo que vengan, porque la verdad que es, primero, un bombisto terrible como toca el bombo ese muchacho, y segundo, trabaja todo lo que es música y cuerpo a la vez. Está muy bueno. ¿Me repite los días, por favor, amigo? Lunes 10, martes 11 y miércoles 12, de 19 a 21 horas. Bien. En el Centro Cultural Olga Vázquez. Muy bien. Bueno, creo que nos vamos a ir con el deletreo de la próxima música. Candonga. Milonga. Candonga. Candombe, milonga. Candandonga. Milonga. Candombe. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la vieron cerca de San Nicolás, el recero gorosito, surero del lau de Puan, asegura que la ha visto por la orillita del mar, y anda por ahí lo que dice don Gavino el mayoral, que la sintió muy quejosa allá por la paternal. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. No falta quien asegura que la escuchó en un portal, en labios de una morena, adorno de soledad. El aire de la milonga no se pierde así nomás, mientras haya una guitarra argentina u oriental. Tal vez ha cambiado un poco, pero es la misma nomás, atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Logia Mistonga. En revista La Pulseada de Agosto, las chicas y los chicos de la obra de Cajade analizan la violencia, un concepto que algunos asocian únicamente con los pibes de los barrios. ¿No es violencia también el abandono que sufre la infancia con derechos vulnerados? Además, el golpe de Estado en Paraguay contado por el último embajador argentino en Asunción, los peligros de la mega minería y los agronegocios. Marcelo Balco nos cuenta que en General Pinto una calle dejó el nombre del genocida Julio Argentino Roca y ahora se llama Pueblos Originarios. Una nueva ficción de Gonzalo Chávez, de Líos y Pelusa, la sección deportiva del Colo López y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Suicidas. Desde hace 360 millones de años, las plantas viven produciendo semillas fecundadas que generan nuevas plantas y nuevas semillas, y nunca han cobrado nada por ese favor que nos hacen. Pero en 1988 fue otorgado a la empresa Delta Pine la patente que significa la producción y la venta de las semillas estériles, que obligan a comprar nuevas semillas en cada siembra. A mediados de agosto del 2006, la empresa Monsanto, de sacro nombre, se adueñó de la Delta Pine y también de la patente. Así Monsanto consolidó su poder universal. Las semillas estériles, llamadas semillas suicidas o Terminator, obligan a comprar herbicidas y pesticidas y otros venenos de la farmacia transgénica. En Pascua del año 2010, pocos meses después del terremoto, Haití recibió un regalo de Monsanto, 60.000 bolsas de semillas producidas de la industria química. Los campesinos se juntaron para recibir la ofrenda y quemaron todas las bolsas en una enorme hoguera. Las semillas suicidas, Eduardo Galeano. En Argentina hay 19 millones de hectáreas de soja transgénica. 56% de la superficie cultivada del país y 190 millones de litros de glifosato. El glifosato es un herbicida que, como bien el poeta describe, se aplica en un cultivo resistente. El cultivo resistente son estas semillas denominadas suicidas por Eduardo Galeano. La soja RR es la soja Roundup Ready, ¿no? Roundup Ready, o casualidad, es la marca más comercial y famosa del glifosato, comercializado por la empresa Monsanto. Bueno, amigo. Terrible. Así introducimos una temática en el programa de la logia Mistonga, que estaría bueno contar cómo llegan este tipo de cuestiones a nuestros oídos. Esto llega de la mano de un amigo, vamos a decir, de la casa, en el cumpleaños de un amigo también, Juan Villarreal. Nos encontramos con una persona que está muy metida en este tema. A mí me comentó el tema. Ajá. Me empezó a hablar, me empezó a tirar información. A mí me pareció zarpado lo que estaba sucediendo. No podía creer lo que sucedía. Me puse a investigar porque digo, esto tiene que tener trascendencia de alguna manera. Claro que sí. Y así llegan las cosas, de boca en boca y con estos medios de comunicación. Así es, amigo. Nuestra intención es crear conciencia. Es verdad. ¿No? Es lo que conciencia nos está haciendo falta con nuestra madre tierra. Conciencia sobre la contaminación, conciencia sobre la corrupción, sobre los negociados y sobre esta nueva palabra con la cual yo le digo la verdad, me encontré. El agronegocio. El agronegocio. ¿No? El agrotóxico. Claro. Con un fantasma que nos ha marcado en la Argentina, más que un fantasma, es un ser siniestro. Yo no sé si nombrarlo, pero bueno, llevó el gobierno del país durante la década de los 90. Esperen. Me dicen que no. Todo el mundo sabe lo que tiene que agarrar en este momento. Creo que todos saben que usaba patillas, ¿no? Y que pedía que lo siguiéramos hacia el suicidio. Es verdad. Por suerte no lo hemos hecho. Que van a salir cuesta de la luna. Claro, claro que está, atravesaba la estratosfera. Sí, bueno, sí. Un hijo de puta. Terrible. Discúlpeme. No, amiga. Discúlpeme la expresión, pero el lenguaje está para utilizarlo, es así. ¿No? Por su... No. No es una mala palabra lo que acabo de decir, ¿no? Yo le diría otra cosa, pero bueno, no importa. Bueno, esta cuestión de vamos a abrir un poco. Vamos a abrir un poquito el juego este. Ningún juego, en realidad. No es ningún juego. No es ningún juego, es verdad. Compromete a nuestra madre tierra. A la madre tierra. Y a toda la gente que la habita. Exactamente, como humanos. Es terrible lo que está sucediendo. Las cosas que se generan a raíz de estos agrotóxicos, de estos venenos. Y nada, por suerte hay gente también metida con estas cosas como para poder meterle un freno. Bueno, le digo así. Dígame, amigo, dígame. Así nomás. Esta cuestión, usted dice agrotóxicos, ¿no? Eso ya es una postura. Los agrotóxicos o agroquímicos, en un lenguaje más moderado, serían estas sustancias pensadas para matar. ¿Qué quiere decir esto? Que estos agrotóxicos, cuando son fumigados, sea vía aérea o terrestre, arrasan con absolutamente toda vida vegetal que yazca en esa tierra. ¿Sí? Es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Los vegetales, vida, estoy hablando, lo recibe y muere. Lo que no muere son estas semillas. No mueren para nada. Tienen un antitodo. Están creadas específicamente. Claro. Es verdad. Claro, no, que sí. Es una locura. ¿Qué es esta cuestión transgénica? Se los denomina OGM. OGM. Son organismos modificados genéticamente. Genéticamente. Sí. Estamos en el primer eslabón de conciencia que Logia Mistonga abre hoy, porque esto va a ser una cadena que vamos a continuar. Esto tiene para largo, hay mucha información y bien. Nada, te absorbe, por lo menos desde el lado de nosotros, nos ha absorbido de una manera terrible. Bien. Hay una propiedad para tener en cuenta de estos agroquímicos, llamémoslos, ya los bautizamos agrotóxicos. Agrotóxicos. Muy bien. Que tienen la propiedad de permanecer por largo tiempo en el ambiente y viajar largas distancias, sea a través de la tierra o del agua. Es verdad. Bien, agua, ¿qué pasa? Se consume. Alimentos que se ingieren. Poblaciones que absorben. Y se contagian. Exactamente. Entonces, bueno, esto, ya mencionamos el ingreso de las semillas transgénicas en la Argentina en la década de los 90. Como toda cuestión que se dirima a nivel político o en los estratos de poder, ¿qué fue lo primero que pidieron? Estudios científicos que comprobaran, que demostraran que la utilización del glifosato, por ejemplo, era perjudicial para la salud. Terrible. ¿Sabe qué hizo Monsanto? Preparó su propio testeo. ¿Y sabe qué hizo el gobierno nacional? Lo tomó. Tomó eso como información oficial. A ver, la misma empresa que comercia semilla, la misma comercia el agrotóxico, que comercia el agrotóxico, los pesticidas y todo lo que se les ocurra. Bien, entonces hubo un estudio de un científico del CONICET, Andrés Carrasco, que da cuenta, a partir de experimentos realizados en laboratorios, de la incidencia que llegaba a tener durante el periodo de gestación en los anfibios, estamos hablando de un laboratorio, ¿sí? La exposición al glifosato, por ejemplo. ¿Qué producía el glifosato en el embrión? ¿Qué le parece que puede producir, amigo? Cualquier cosa, pues, hasta demencia. Hasta demencia. Usted sabe que yo me encontré con... Pero sé que la muerte es segura. Malformaciones, ¿no? Sí. Malformaciones que me hicieron acordar a cuestiones radioactivas. ¿Qué quiere que le diga? Sí, yo, la verdad, esto es espeluznante. Nos agarramos la cabeza. Sí. Así como el glifosato, hay otras cuestiones también. O sea, es un mundo de pesticidas lo que lo rodean. Uh-huh. Uno de los más comunes, sí, dígame. El Nemagón. Ajá. Nemagón. Lo nombro para que la gente que está escuchando tenga la oportunidad de buscar, sí, Nemagón, qué es y consecuencias. Las imágenes que hay son desgarradoras, terrible. El Nemagón es un peligroso pesticida que se utiliza en más común en para rociar los cultivos, uh-huh, para combatir el gusano más que nada. Claro. Son aplicados contra una plaga. Son aplicados, ¿no?, contra una plaga. Sí. No daña la semilla que venden. Estos mismos que venden el veneno, sí, sabemos que pero tiene unas consecuencias terribles en la gente. Terribles en la gente. Bien, a estos pueblos, porque son denominados pueblos, ¿quiénes los escuchan? Nadie. A los pueblos no los escucha nadie. Nosotros lo escuchamos. Abrimos los oídos y ponemos la palabra. ¿Sí? Si bien este tema es un tema que vamos a ir desarrollando. Hay un antecedente, a mi criterio me pareció, amigo, discúlpeme que lo interrumpa. Sí, no, diga. Muy importante en la ciudad de Córdoba. Sí. ¿No? Es un juicio que sienta precedente. Es el juicio. Es el juicio que sienta precedente con la exposición de pruebas a partir de la denuncia de una madre de los efectos del glifosato sobre su hijo. Hijo que ha fallecido. Como otros tantos. Bien. O sea, este tema está en la justicia. Quiero decir eso. Sí, ya está en la justicia. Ya hay enjuiciados también. Hay enjuiciados. Claro, bueno, arrancamos siempre por la cola, ¿no? Del eslabón. Sí. Está enjuiciado con justa responsabilidad. Con justa responsabilidad. Es el primer juicio. El señor que manejaba el avión que fumigó el campo. En la historia es el primer juicio. Claro. Esto hace. Estas madres de Córdoba, del barrio de Ituzaingó, sí, están juntadas desde el año 2001. Claro. Gente, estamos en el 2012. El 11 de junio creo que fue el juicio. Mucho tiempo. La conciencia es esa proyección. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las consecuencias de la implementación de agroquímicos como el glifosato, del sostenimiento del agronegocio, en manos de empresas como Monsanto, por ejemplo. Bayer también. Bayer es verdad, también. Bayer tiene una historia Bayer oscura. Las vamos a ver en 3 o 4 generaciones. Yo supongo que nosotros vamos a estar vivos, y la gente que nos escucha también, y nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es conciencia. Sí, amigo. Venimos bien. Quiero ponerle la palabra literal a estas madres de Córdoba. Sí. Denunciamos la incapacidad del Estado en sus 3 poderes para reconocer los impactos del uso de agrotóxicos como problema ambiental y de salud pública. Bien. Bueno, estas madres lo remarcaron en el documento final, en el que proponen leyes para proteger a las poblaciones cercanas a estos campos sembrados. Solicitan vigilancia epidemiológica para los pueblos que acumulan denuncias y tratamiento médico urgente para los afectados. Víctimas del modelo agrotóxico y del agronegocio. Esto es un modelo económico. Víctimas del sistema también. Sí. En cierta manera. Puntualicemos. Que apoya. Y responsabilicemos. Exactamente. Tenemos un gobierno nacional. Es verdad. Vuelvo a repetir. Estas madres acompañan este juicio con terrible data, terrible ficha médica, videos. Imagínate, bien desde el 2001. Y paso a paso con cada hijo, cada marido que ha trabajado y no trabajado. A veces se contagia, es como dijiste vos, esto camina por aire y tierra. Es terrible. Es terrible las consecuencias que tiene. Totalmente. Infertilidad. Infertilidad masculina. Infertilidad masculina. Terrible. Deformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. Terrible. Bueno, pero por suerte esto no ha sido sin consecuencias, y hay gente que a esta altura se está juntando. Es verdad. Bien. Es verdad. Hay distintos grupos que se juntan en distintas partes del mundo. Del mundo. Del mundo. Hay grupos... Ábrame el panorama, amigo. Yo después le cuento qué pasa acá. Bien. Hay un grupo que es a nivel mundial, que es Coropelli. Ajá. Porque en Francia ha pasado algo parecido. En Francia, en Nicaragua, en Inglaterra, en Haití, donde se te ocurra, estas semillas están dando vueltas. En cualquier devastación ecológica. Y estas empresas están haciendo negociado con los gobiernos nacionales. Exactamente. A ver. Esta semilla está metida en todos lados. No las empresas, quise decir, los gobiernos nacionales hacen negocios con las empresas. Como con distintas cosas. Sí, no. Invertir el orden, Sí. Los gobiernos nacionales son empresas. Ahí está la dialéctica. Ahí va. Bueno, lo importante es que hay gente que realmente se junta para combatir a todos estos monstruos, porque son monstruos, mega monstruos, porque son unas corporaciones terribles, y por eso lleva tanto tiempo los enjuiciamientos. Coropelli es una de estas asociaciones dedicada a la fertilidad de la tierra y a la protección de la biodiversidad alimentaria y de la producción de semillas de vida. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la semilla que ellos producen tiene que morir. Tiene un proceso. Claro que sí. Tira el cultivo, se levanta la siembra, se vuelve a remover la tierra, se vuelve a sembrar. Pero Coropelli producen semillas. Bien. De este tipo. De este tipo. Las que no son nocivas. Asociadas a la vida. Exactamente. Bien, amigo. Terrible. Tienen los objetivos de promover la agricultura, esta gente. Está bueno. Hay muchísima gente. Lo que pretendemos hacer hoy es abrir el juego. Exactamente. Como casi siempre, ¿no? Abrir el juego a la toma de conciencia. Esto no es ser contestatarios. No, para nada. ¿Sí? Intentamos informar desde nuestro humilde lugar. Y confirmamos que cuando la gente se junta, las cosas suceden. Las cosas suceden. Exactamente, amigo. En paralelo, ¿no?, con este juicio que mencionábamos en Córdoba como antecedente, se dio que pueblos de 8 provincias se reunieron para acordar acciones conjuntas, ¿no? Bien. Que denuncian las fumigaciones. Son movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones socioambientales que explicitan los impactos de este modelo agropecuario actual. Bien. Esto data de 25 de junio del año que estamos transcurriendo, ¿no? Sí, sí, sí, no, no es tan lejano. Está pasando ahora. Responsabilizan a los tres poderes del Estado por las consecuencias ambientales y sanitarias, ¿sí? Y se lanzó una campaña nacional contra los agrotóxicos. Bien. Entonces sucedió en el Encuentro Nacional de Pueblos, y escuche cómo se autodenominan: fumigados. ¿Tenemos que ser fumigados para formar parte? No, no, claro no, que no. Es verdad, es verdad. Claro. A mí me gustaría que la gente, si tiene la oportunidad, busque, aparte del nombre Coropelli, busque a otra persona que se llama Vandana Shiva. Vandana Shiva. Es una luchadora de toda la vida. Uh-huh. Esta mujer es física nuclear y filósofa. En los años 70 fue la que se ató a los montes, no me acuerdo bien de dónde fue, pero que estuvo atada a los árboles para que no hagan la devastación, la deforestación de árboles. Y la paró, sola. Terrible. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Uh-huh. ¿Qué mujer? Sí, tiene una fundación que han formado un banco de semillas en el norte de la India. Terrible. También, un nombrecito, Vandana Shiva, para investigar. Terrible. Bien. Responsabilicemos también a organizaciones como el SENASA, ¿no? La ciencia siempre parece abstraerse a ser solicitada por el gobierno o autorizada para emitir informes acerca de las consecuencias que estos agrotóxicos tienen en la vida de las personas, ¿no? Sí. Que se autoricen los científicos. Entonces, hoy mencionaba a Andrés Carrasco. Bueno, Andrés Carrasco hizo una publicación en una revista científica de Estados Unidos. Siempre se repiten las mismas cosas en nuestro país. Y después fue difamado. Después fue difamado. Sí, seguramente. Dando cuenta de esta correlación que había entre comprobar en el laboratorio las consecuencias que tenía el uso del glifosato en anfibios, vertebrados, estamos hablando, que se podía prolongar a los humanos. No, no, es una locura. Demos nuestra solidaridad. Es una locura. A científicos como este. Bueno, amigo. Terrible. Yo hemos abierto creo, el juego. Sí, dígame. Hemos abierto el juego, ¿verdad? Creo que, pero creo y con la mano en el corazón, que se puede. Hoy se puede buscar una alternativa a este brutal capitalismo. Bien. ¿No? Nos podemos basar en el amor. Sí. Porque es verdad. Y en el no violencia. Sí, le digo yo. El amor fundamental. Tiremos una data. En Capital Federal, el 17 de septiembre, reunión en Plaza San Martín. No podemos especificar la hora hoy, pero si la vamos a volver a pasar. Vamos a retomar esto. Para ir a protestar. No solo a protestar, sino a manifestarnos, ¿sí? En la sede de esta empresa transnacional llamada Monsanto. Bien. ¿No? Que atenta contra el medio ambiente y la vida. Bueno, abierto el juego, nos vamos a una tanda radionauta y después... Nos vamos a otras yerbas porque en la Argentina la roqueamos también. Ahí va. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. FM 106.3. radionautafm.wordpress.com. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Tanta, candombe, milonga.

Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Rectificando en el Cenit. Con la frente como una bandera perdida, te arrastro cuando estoy solo, por calles heladas, por cuartos negros, proclamando infortunios. No quiero abandonar tus manos claras y complicadas, nacidas en el encerrado espejo de las mías. Todo lo demás es perfecto. Todo lo demás es todavía más inútil que la vida. Excava la tierra bajo tu sombra, un estanque junto a los senos donde hundirse como una piedra. La costumbre. Todas mis amiguitas son gibosas. Ellas aman a su madre. Todos mis animales son obligatorios. Tienen patas de mueble y manos de ventana. El viento se deforma. Necesita un traje de medida desmensurado. He aquí por qué digo la verdad sin decirla. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Thank you. si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los hormeros anunciando el chamarrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces resulta la vida sin sombras ni heridas, sin penas ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su olor. Viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pampero soplar su dolor. Vagual aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole en la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza corcoviar furiosa cuando quiso montarlo un extranjero. Grita de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Sos viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Thank you. murmullo de las hojas trae voces del ayer. Feliz, has vuelto, dulce bien, has vuelto junto a mí, y el aire me acaricia como un beso. Gime, gime el viento, retornando aquel momento del adiós fatal. Y una ansia de gritar se troca en llanto, y tan solo sé gemir, amor, amor. Volveré, volveré, dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir. Y la esperé con fiebre de ansiedad, y hasta recé y lloré nombrándola. Corazón, corazón, no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. Logia. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. De Cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radio Nauta. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Una acrobacia cardíaca. Radio Nauta, FM 106.3. Amiga. Dígame. Terrible tanda. Sí. Terrible. La disfrutamos mucho. Terrible, la bailamos. La muy bailamos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Los tanguitos que pasaron fueron El Aguacero, por la orquesta de Lucio de Mare. El Pampero, por la orquesta de Osvaldo Fresedo, perdón. Y Roberto Ray, con la voz de Roberto Ray. Terrible, sí. Hermoso. Y el último, Gime el Viento, con la orquesta de Miguel Caló y la voz de Raúl Iriarte. Muy bueno, linda tanda. Hemos pasado por distintos elementos, amigo. Muy distintos, ¿no? Elementos. Claro. Muy... Hemos transitado por la tierra, por el agua, por el aire. Por el aire. Bueno. Faltó el fuego. Hubo un poco de fuego en la hoguera, pero bien. Va a aparecer. Va a aparecer. Fuego. Bien, rectificamos con Ser de Paul Éluard. Hermoso. Ahí quedó. Bien. Hermoso. Amigo, recordemos, ¿no? Sí, hemos abordado un tema. Uh-huh. Claro que sí. Volvemos a decir, abierto las puertas. Es verdad. Este tema lo vamos a volver a retomar, sí, seguramente. Sí, sí, sí, sí. Seguramente se esté tocando de vuelta. Invitamos a la gente a que se informe, ¿no? A que se informe y nos consulte o nos diga o nos informe. Claro que sí, un intercambio. Verdad, un intercambio, esa es la palabra. Usted siempre parámetro. No, no. Sí, sí, sí, sí, sí, total. Bueno. Bien. Bueno, entonces intercambiemos. Intercambiemos, es verdad, es un lindo tema, es un tema muy interesante y nos compete a todos. Claro que sí. Nos compete a todos. En algún momento les comentamos, mis tongos, vamos a contar con la presencia de alguien que Nosotros abrimos el juego y creo que él puede abrir una puerta. Es verdad. ¿No? Bien. Ya lo vamos a retomar. Ya lo vamos a retomar, es verdad. Nada, defendamos la ecología. Y los derechos humanos que van de mano, van de la mano con la ecología. Claro que sí, amigo. Porque si no cuidamos la madre tierra, no estamos respetando los derechos humanos. No, como... Ese día, el día que cuidemos la madre tierra... Es un punto número uno. Vos sabés que yo la flasheé con algo. ¿Con qué? El día que empecemos a cuidar la madre tierra, pero realmente, a nivel mundial, se van a acabar las guerras. Y es verdad, ¿eh? Bueno. Porque ahí vamos a empezar a respetar los derechos humanos. Lo podemos empezar a debatir, amigo. Imagínate cuánto, ¿no? ¿Cuánto vuelve con esto? Hay algo en el hombre. Bueno, vamos a seguir entonces. Sí. Esto tiene para el rato. Bien, hablando de la madre tierra, entre otras cosas, nos vamos a otras yerbas. Y otras yerbas. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, precisa. Vou por aí a procurar, vida não chorar. Oh! peces de fuego, luciéndose, la víctima interpreta a su depredador. Por estos presentes va salvando tus pieles como liebre tras su zorro. Ciertas veces el agua no pone fin al fuego. Pelos en la lengua, certezas incorrectas, te venden miedo los noticieros. Resulta que un disparo duele más que un mordisco, y esa liebre que eras se extinguió como se fue el zorro sin su piel. Ciertas veces el fuego quema el agua. Huellas del crimen, crónicas anunciadas, te venden miedo los medios. Y si hay un puto Dios metido en esto, que nos saque de la carrera por comer un pez que nos supera en tamaño y no muerde. Ciertos peces nadamos en el fuego. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. En jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahua. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, esperando la última ola. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Everybody's got their lights, han hecho con esta brujería para verlo atormentado, para que la suerte no la acompañe y para que la gente no lo mire bien. Por eso es que usted últimamente viene muy azotado, muy atormentado, nada le sale bien. Viene más que todo, digamos, perseguido por la mala suerte. Cuando usted proyecta, quiere hacer algo, nada se le cumple, vive más que todo nervioso, muy triste. Plantita y de alelí, qué bonitos colores tienes. Plantita y de alelí, qué bonitos colores tienes. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Plantita y de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Plantita y de alelí, qué parecida es nuestra suerte. Para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Que para ti llega el invierno y para mí llega la muerte. Por aquí ya no hay belleza si no estás junto a mí. Y me desgarro tanto tiempo de esperar pa' que llegue el momento de tu hermoso despertar. Plantita y de alelí, de que no vale la hermosura. Plantita y de alelí, de que no vale la hermosura. Se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura. Plantita y alelí. Que desperte sin que con tu perfume a todos inundes, que florezcan los colores, que se enciendan los amores y nuestras calles sean valles floridos, hermosos, sin ruidos, tediosos. Número 7. Ya me voy. nuestras manos se gastó ya tu brillar. Hoy venís con tu lamento que ahora implora por piedad. Sacarte una vez más, me hice un juego de ojos nuevos a volverte a acariciar. Padre nuestro, padrecito, si hoy domingo me escuchas, me toca falsecito, que era ingrata va a bailar. Padrecito, si hoy domingo me escuchas, me tocas el valsecito, que era ingrata va a bailar, que aunque esté vieja y gastada, yo siempre la quiero. Artemis, Aquilla, Neptis, Luna Selene, Sarvati, Luna Llena, Lunus, Proserpe, Cíbeles, Atarte, Luna Llena, Luna Llena. Luna llena, luna llena, luna llena. Cuarto menguante. La luna. Se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Se puede dar de postre a los niños cuando se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Para los condenados a muerte, para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna. En dosis precisas y controladas. Se fue 14. se fue el 14, lo despedimos. No, estuvo bueno. Estuvo re bueno. Estuvo muy bueno. Se fue. Sí, sí, sí. Pasamos. Gracias. Gracias. Gracias sí. A ustedes dos. Los quiero. Les deseo una vida libre de venenos. Opa. Y saludable, amigos. Bien, bien, amigo. Muchas gracias. Gracias. Mirá. Muchas gracias. Gracias, Gonza, siempre Gonza. Bien, gracias Pablito, Azu, gracias Luz. La gente que se acerca al la estudio. La gente que se re acerca bueno. Acá. Gracias a los oyentes. A Pato de Barullo. A Pato de Barullo, a Brenda de Barullo. Bien, hoy bien, los chicos de Barullo sí. Van a hablar de Gatillo Fácil. Terrible tema, quédense escuchándolos, es verdad. Gracias por el aguante. Bueno, amigo, nos encontramos. Se fue. Nos encontramos en el 15. Claro que sí. Claro alto que número, sí. Nos vemos, amiga, nos vemos, maestro. Chao, mis tongos. Que no sea...